que la Torá es una ropa con la que nosotros nos envolvemos, ¿no? Y de verdad que fue algo muy hermoso, porque eso es la Torá, exactamente, las enseñanzas, lo que aprendemos es para arroparnos, es para no sentirnos desnudos ante todos los acontecimientos. Imagínense, nosotros le damos el tiempo que dedicamos, ¿verdad?, a venir acá, son los lunes, 2 horas, los miércoles, 2 horas, y el sábado. Pero nosotros estamos en un mundo secular de ¿cuántas horas diarias? 16 horas, por lo menos, obviando las de dormir, ¿verdad? Que estamos en un mundo secular, un mundo rodeado de todo tipo de tentaciones, de mensajes, y todo lo que nos rodea siempre nos quiere impulsar, llevarnos hacia ir contra la Torá, porque cada día es más fuerte lo que el enemigo está haciendo para que nosotros nos rebelemos a la palabra del Eterno. Y cada día están cambiando leyes, normas, todo con tal de decir a lo que es malo bueno y a lo que es malo bueno, tratando de rebelarse a Hashem. Pero sin embargo, el Eterno nos lleva a que meditemos. Porque, por ejemplo, nosotros nos asustamos porque las escuelas ya nos enseñan la Biblia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es posible que las escuelas no se dé la Biblia? No se esté enseñando la palabra. Pero resulta que en ninguna parte de la Torá aparece de que los niños van a aprender Biblia en la escuela. La escuela no es para aprender la Biblia, porque esa es responsabilidad de los padres en el hogar. Porque si en una escuela, por ejemplo, le dan permiso al pueblo cristiano, que de hecho lo hubo y no lo aprovechamos, tiene que darle permiso también a todo tipo de religiones, porque si no van a ser diferencias de cultos, hasta los brujos pueden ir a dar clases a una escuela. ¿Quién se los puede prohibir? Si es una religión también. La brujería es una religión también. Entonces, ¿cuál es la obligación nuestra? Enseñarle a nuestros hijos en el hogar la moral, las buenas costumbres y la Torah, que está dentro, ¿verdad? La moral y las buenas costumbres dentro de la Torah. Entonces, no se trata de lo que nos rodea, lo que está fuera de nosotros, lo que nos debe afectar. Nosotros somos los que diariamente tenemos que prepararnos para saber enfrentar lo que está fuera. Pero somos nosotros los que tenemos que prepararnos. Por eso venimos a las clases, por eso venimos a los servicios, por eso nos tomamos este tiempo. No es porque no tengamos más nada que hacer. No es porque, bueno, voy a ir allá a entretenerme un rato, a pasar un rato allá. ¿Venimos con qué intención? Con ponernos nuevos ropajes, ¿verdad?, que nos ayuden a confrontar todas las cosas que están a nuestro alrededor y que van contra nuestra moral, contra nuestras buenas costumbres, contra el ser personas íntegras, todo lo que nos rodea. Uno quiere ver un rato televisión y allí te salen cosas, entonces tampoco uno puede decir, no, yo no voy a ver televisión, porque también sería una tontería, no voy a ver internet. Tú estás viendo internet y de repente te aparecen unas imágenes ahí sucias, y por eso no voy a dejar de ver internet. El internet es una gran bendición, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado y saber escoger lo que allí es bueno? No maldecir el internet, decir el internet no sirve, la televisión no sirve, ¿no? Entonces nos vamos a una montaña a vivir allá como ermitaño, ¿verdad? Porque por donde sea que nosotros vamos, todo está contaminado. Y si nosotros decimos, no, eso es malo, no. Lo importante es cómo estoy yo delante de lo malo. Eso es lo importante, no lo que me rodea. Ahora, ¿qué sí tengo yo la responsabilidad? Que donde sea que yo esté, debo reflejar la luz, ¿verdad? El versículo que llevé esta semana a la radio de la mujer del Cantar de los Cantares, que otra de las cosas de los temas que estoy compartiendo en la radio, es el versículo, creo que está en el capítulo 2, versículo 3 creo, y dice, me invitó a las bodegas, en otros dice, me invitó al lugar donde es como si hubiese mucho alimento, pues me invitó allá, y su amor fue mi estandarte, ¿no? Entonces uno lee eso y se queda así como, ¿qué significa realmente? Pero como lo estoy enseñando desde la perspectiva hebrea en un libro que tengo hebreo, allí lo que explica es que el Eterno nos trae, nos invita a estar a solas con Él para llenarnos de Él, para beber de su agua viva que Él nos ofrece cada día. Entonces cuando hacemos esto, dice, y mi estandarte es el amor, es porque cuando nosotros nos impregnamos de la presencia de Hashem, cuando nosotros estamos a solas con Él, Él nos impregna de ese amor sobrenatural. Por eso los mandamientos, amadas, comienzan con esa palabra. Fíjese que los mandamientos no comienzan con no harás, porque después dicen no tendrás dioses ajenos. Pero el principal, el primero es amarás al Señor tu Dios. Fíjese, comienza con la palabra amor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo puede pedirnos Él amor? ¿Cómo puede pedirnos Él que nosotros lo amemos? ¿Por qué nos pide que lo amemos? Porque fíjese, Él no empieza con obedecerás al Señor tu Dios. Él empieza con amarás al Señor tu Dios. O sea, el Señor quiere ir más allá de nuestro entendimiento. Pero ¿cómo nos puede pedir algo Él que nosotros no tenemos? Porque, por ejemplo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿cómo podíamos decir yo amo al Señor por encima de todas las cosas? No sabíamos lo que era amar a Dios. Y más cuando éramos idólatras, ¿verdad? De repente católicos que dicen yo soy del Nazareno, yo soy de esto, yo soy de aquello, ¿verdad? Entonces tú no sabías lo que significaba verdaderamente el verdadero amor a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender de que el Eterno nos diga, amarás al Señor tu Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Acaso yo le puedo decir a mi mente, a mi cerebro, ama al Señor, tienes que amar al Señor? ¿Ustedes creen que funciona de esa manera? No, para nada. Esa es una forma de manifestar el amor. Pero no estamos hablando de manifestar el amor. Estamos hablando cómo, porque yo te entiendo, o sea, si yo amo a Dios, me porto bien, obedezco su mandamiento, abrazo su Torá, sí, ¿verdad? Sí, amo a Dios, pero no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a ese amor. Por ejemplo, nosotros amamos a nuestro bebé, el bebé no nos ha hecho a nosotros nada a nosotros, somos nosotros los que estamos mostrándole el amor a nuestro bebé y lo amamos de una forma grande, profunda, amamos a nuestro bebé, no sabemos por qué lo amamos tanto, pero lo amamos. Bueno, a ese tipo de amores que yo me estoy refiriendo, ese de amar al Eterno, obviando a lo mejor lo que son los mandamientos, fuera de todos los compromisos, responsabilidades, es que nazca en nosotros ese amor que está allí en Cantar de los Cantares. Ese amor recíproco, por lo menos el Cantar de los Cantares que yo estoy explicando en la radio, es desde un libro judío, porque yo me impregno ahora de literatura judía, porque si no la va a dar pura literatura cristiana, imagínate. Entonces, es el amor, dice, cuando el alma le habla a Dios y cuando Dios le habla al alma. Entonces cuando dice, mi estandarte es el amor, a mí me impactó muchísimo cuando yo estaba preparando eso. Porque cuando decía, ¿qué es un estandarte? ¿Qué es un estandarte? Es algo que se exhibe, ¿verdad? Mira, eso está lleno de estandarte. ¿Por qué están allí y no están guardados en la oficina? Se están exhibiendo, ¿verdad? Un estandarte es algo que se exhibe, que se enseña, que se muestra. Dice, y mi estandarte es el amor. ¿Qué quiere decir eso, amadas? El estandarte es el amor. Mi estandarte es el amor. ¿Cómo me lo dirías tú en tus palabras, Maribel? Pero ¿cómo lo definirías si nos quisieras explicar? El sentido de mi vida es el amor. Sí, está bien. Fíjate, yo lo veía, ¿no? Algo como lo que dice mi hermana. O sea, yo debo reflejar el amor constantemente en mi vida. O sea, mi estandarte, lo que yo voy a exhibir, no es la señalización, la juzgo, el juzgar, el acusar, el regañar, el pelear, el mandar, el dominar, el controlar. Mi estandarte es el amor. O sea, que la gente que se acerque a mí pueda ver en mí el amor. Eso es algo que me tiene que identificar. Porque si nosotros nos viéramos a nuestro Padre como él es que su estandarte es el amor, porque Él comienza así, con el amor. Amarás. Y esto a mí me impactó y se lo quiero compartir. O sea, no, y obedecerás. No, Él empieza con amarás. Y eso es lo que se debe desarrollar en nosotros. Y es exactamente las palabras que me decía América. Cuando ella le pidió al Eterno amor, enséñame a amarte, enséñame a sentir el amor por ti porque no lo siento. O sea, cuando usted no tiene ganas de orar, no tiene ganas de buscar al Eterno y viene con fastidio a la sinagoga y quiere cumplir con las clases, no hay amor. Hay un responsabilidad, hay cumplimiento, pero no hay amor verdadero, porque el amor es anhelo, es deseo, es que yo quiero hacerlo, anhelo, tengo deseos de hacerlo, es que yo espero con desesperación el Shabbat, es que yo quiero que llegue el Shabbat en la mañana para ir a recibir la palabra, para ir a cantarle al Eterno, para ir a recibir del Eterno. Entonces ahí es donde estás demostrando el amor. O sea, estás sintiendo verdaderamente el amor, porque no estás haciendo las cosas por obligación. No la estás haciendo como algo que tengo que cumplir, como a nosotros nos enseñaban en la religión. La religión nos enseñaba que teníamos que cumplir, porque era una obligación. Pero Hashem quiere que vayamos a un escalón mucho más alto. Porque Él no quiere que la gente lo siga por obligación, lo siga por interés. Voy a seguirlo a Él porque me conviene estar bien con Dios, porque así yo puedo recibir las bendiciones, porque así Dios no me va a dejar, no me va a abandonar. No, Él quiere que vayamos más alto que eso. Como decía un día Yeshua, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. De cuando yo primero me elevo, ¿verdad? Me elevo de lo natural, me elevo y puedo abrazar a mi Padre y decirle cuánto lo amo. Porque nosotros, amados, caemos en una, a veces una rutina, caemos en algo que, ¿para qué le voy a decir yo a mi hija que la amo? Ella sabe que yo la amo. ¿Para qué le voy a decir yo a mi esposo que lo amo? Es obvio. Es obvio. Es obvio que la niña crea que le amo. Es que no es de vez en cuando. Tú tienes que empalagarlo de eso. Empalagar a tus hijas. Empalagar a tus hijos. Empalagar a tu esposo. Empalagar a tus seres queridos. Te amo, te amo, te amo. Y que esa palabra no sea corta en nuestros labios. Pero así como nosotros le decimos a los seres queridos que lo amamos, también tenemos que aprender a decirle a nuestro Padre, ¿verdad? Simplemente, Señor, te amo. Eres lo más grande para mí. Eres maravilloso. Te doy gracias porque un día me llamaste. Te doy gracias porque hoy soy tu hija. Te doy gracias, Señor, porque pude escuchar mi nombre cuando tú me llamaste. Te amo, Abba. Y si usted quiere hacerle así, usted le hace así, no importa que él no esté ahí. Usted lo puede abrazar en el espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto, empieza una fuente de amor a brotar. Ella misma lo está diciendo, lo está testificando. Cuando yo le pedí esto al Eterno, sentí cómo empezó a brotar el amor hacia Dios. Entonces, quien no lo tenga, simplemente lo tiene que pedir. Simplemente decirle, miraba, enséñame a amarte. Dame de tu amor que yo lo pueda percibir en mí. Porque eso a veces se lo tenemos que pedir a Él, amada. Porque cuando nosotros hemos sido de alguna manera, en alguna etapa de nuestra vida, maltratados, empezamos a desconfiar del amor. Y después creemos que la gente no nos puede amar. Creemos que la gente no nos ama. Y nosotros vivimos siempre pensando que le caemos mal a la gente. No sé si alguno ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Yo pienso que yo creo que le caigo mal a tal, yo creo que le caigo mal al otro. No sé, me miró raro, me saludó raro. Y uno mismo se mentaliza y cree que la gente no lo ama a uno. ¿Por qué? Porque un día te golpearon, te trataron mal, te causaron un trauma, entonces tú arrastras eso y piensas que todo el mundo lo va a hacer de esa manera. Yo a veces lo comparo algunas cosas con los perritos porque ellos enseñan mucho. Pero cuando un perrito ha sido golpeado desde pequeño, que todo el mundo le daba puntapiés en la casa, ¿cómo son esos perritos, ma? Todo el tiempo andan humillados con la cola entre las piernas y caminan así. Y uno los ve. Cuando tú andas en la calle y ves hacia la gente con un perro, tú sabes si ese dueño trata bien a ese perro o no. Porque cuando los amos de los perros lo tratan bien, esos perros andan con la cola parada y andan así como... Y se creen los dueños del mundo. Ando con mi dueño y con la colita parada y huelen todo y se sienten felices. Pero cuando son perros maltratados, tú los ves con la cola así, metiendo las piernas y miran para todos lados y todo les asusta, todo les da miedo. Bueno, nosotros los seres humanos tendemos a actuar de la misma manera. O simplemente nos volvemos gente tan agresiva que no queremos que nadie ni nos hable, ¿verdad? Que nadie nos dirija ni la palabra porque estamos hacia punto de morder. Porque claro, nos ponemos como el animalito herido, ¿verdad? El animalito que está herido y que si tú te quieres acercar a hacerle una curación, te puede morder. Mala comparación, pero a veces de los animalitos aprendemos, amada. A mí por lo menos me han mandado varios mensajes, alaba al Señor, y el que sale es un pajarito que levanta las alas así y da vuelta así el pajarito y dice, alabemos a Dios. Bueno, el pajarito lo está alabando. Así que podemos hacer comparaciones con los animalitos. Por ejemplo, cuando dice, aquí está comparándolo con un animalito, no deis a los cerdos las perlas. Yo al principio pensaba que era como un dicho muy despectivo, ¿no? Así como que, dale a una persona la palabra. Yo decía, como fuerte, no deis perlas a los cerdos. Pero después entendí que, ¿qué entiende un cerdo de una perla? O sea, no es porque sea un cochino y que si tú le das a un ser humano la palabra y no entiendes, no le des las perlas a los cerdos. O sea, uno a veces lo ve como despectivo, o sea, como algo bien cochino, así sucio, no. No, simplemente que un cerdo se queda mirando una perla y se la come. Porque ellos se comen todo lo que encuentran. ¿Qué sabe él de una perla? Entonces a veces cuando uno le está hablando a una persona y no está madurita, porque eso es algo que tenemos que entender, ¿verdad? La persona no está en la condición en ese momento de recibir la palabra, usted aguante la perla. Pero ore por la persona, tampoco la vea como un cerdito, sino simplemente usted ore por la persona, ¿verdad? Tampoco te diga yo tengo un cochinito. Sino que usted mira a la persona y si usted le quiere dar la palabra, dice, no, a mí no me vengas con eso, ya soy evangélico, me tiene a mí hasta aquí, los testigos de Jehová, y ahora tú con tu judaísmo, chao. Si alguien le dice eso a usted, usted simplemente... se queda calladita y la pone en oración. Más nada. O si usted quiere darle las raíces hebreas a una persona evangélica y no se las recibe, no se las dé. Póngala en oración. Pero ¿por qué ustedes pueden hablar? Porque ustedes están aprendiendo. Porque ustedes saben cómo dirigirse a una persona. Pero ustedes no tienen preparación, pues no saben por dónde le vienen con el gálata. ¡Pah! Y se la meten en la barriga y usted se queda muda. Pero si usted viene, va preparada, ¿verdad? Ah, tú me estás diciendo, ah, pero mira lo que dice de la ley. Tienes que verlo desde la perspectiva hebrea para que lo puedas entender. Entonces, bueno, la persona no sé qué pueda decir. Ah, hoy a ver, referente al libro de, a la carta de los Gálatas, hay un pasaje que también es muy conflictivo. La esclava versus la libre. Eso está en Gálatas 4. Una vez que hemos entendido que es estar bajo la ley, significaba buscar un estatus de justicia según la ley judía, y que Pablo se refiere a esa ley judía como tu ayo o tutor. Gálatas 4 adquiere un sentido distinto al que tradicionalmente se le da en nuestro cristianismo. Esta sección y la siguiente tratan en la segunda mitad de la carta, capítulo 4 y 5 y 6. De manera expositiva, vamos a ir a través de los versículos haciendo los comentarios pertinentes, apoyándonos en los criterios que se expusieron en las secciones anteriores. Una vez que se conocen estos elementos del judaísmo del primer siglo, la lectura es fluida y bastante comprensible. No es un comentario verso por verso, sino únicamente de aquellos que están relacionados al tema que hemos venido tratando. Gálatas 4:1. Pero también dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, ¿verdad? Eso lo vemos, por ejemplo, en los reinados. Puede haber un príncipe que se queda sin padres. Y él puede ser el príncipe, pero mientras él no cumpla la edad que tiene que cumplir, no puede hacer nada. Él depende de los tutores, de los que quedaron a cargo de él. Eso es lo que nos está explicando en la primera parte. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo. Nosotros, ¿quiénes? ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Y Pablo qué es? Es judío. Entonces, ¿nosotros quiénes? Los judíos. Dicen que estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuáles eran esos rudimentos del mundo? Las tradiciones y las leyes judías, no la ley de Moisés, porque Pablo nunca, en ninguno de sus cartas, llama a la ley de Moisés un rudimento mundano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nuevamente Pablo está usando el tecnicismo rabínico para referirse a la ley judía. ¿Nació Yeshua bajo el sistema judío? Por supuesto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, aquellos que ya estaban bajo el sistema judío, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, es decir, para que ahora pudieran pasar a ser hijos por la fe en Yeshua, el Mesías, y no por medio del sistema judío. Y por cuanto sois hijos, y por cuanto ustedes también son hijos, esa es una mejor traducción de griego. Es decir, ahora se está refiriendo a los Gálatas. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo ni de tus antiguas costumbres antes de conocer al Mesías, ni del sistema judío, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Yeshua. ¿Heredero de qué? De la herencia prometida a Abraham, que el judaísmo consideraba exclusiva solo para ellos y para quienes se convertían en judíos. Es decir, ustedes gálatas, que no son judíos, sino gentiles, que creyeron en el Mesías, ya son considerados hijos de Dios por haber creído en Yeshua HaMashiach. No busquen dejar de ser gentiles e injertarse a Israel por medio del sistema judío, poniéndose bajo la ley. Ustedes ya han sido injertados a Israel por medio de la fe en Mashiach, para ser hijos de Dios y guardar sus mandamientos según el ejemplo de Yeshua y no bajo las tradiciones y mandamientos que el sistema religioso exige. Eso ya lo hemos hablado, lo que son las leyes que están escritas en la Torá y las leyes creadas por los rabinos para proteger la Torá. Pero sabemos que en esas leyes, que no son las de Moisés, sino las que crearon los rabinos, había muchas cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Por ejemplo, cuando yo les leí la vez pasada lo que decían ellos si se relacionaban con los gentiles y cómo veían a los gentiles, todo eso no lo debían tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque Yeshua nos vino a unir. Hoy cuando estábamos danzando, yo recordaba que el rabino estaba leyendo algo donde dice las 10 cosas que tienes que saber cuando vas a Israel. Y una es que siempre debes mantener distancia con la gente. O sea, nunca tienes que pegarte a otra persona. Si te vas a sentar en un bus, tienes que guardar una distancia. Y no deben haber roces entre la gente, porque para ellos pues no pueden tener roces con los gentiles. Pero yo hoy cuando estábamos danzando y nos apretujábamos y nos abrazábamos, yo decía, eso lo trajo Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Que nos liberó de esas costumbres, de esas leyes, a esas leyes a las que se refiere, esas costumbres, ¿ve? Lo que decíamos la semana pasada, que si un gentil traía maíz de ofrenda, no se le podía recibir porque era de gentil. Pero esa no es una ley de la Torá, sino una ley creada por los rabinos. Entonces, a eso es lo que realmente se está refiriendo el libro de Gálatas, a leyes que fueron creadas por el mismo hombre. Entonces, ¿cuáles son las leyes que nosotros podemos practicar? Son las leyes que estén basadas en la Torá y que nos enseñan a amarnos. Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, seguimos en esos capítulos, ¿no? 4 y 5. Servíais a los que por naturaleza no son dioses, asimilados en culturas y creencias paganas de las naciones, a lo que se refiere, ¿verdad? Porque ¿a quién servíamos antes de conocer al Señor? Yo en mi mente sabía que había un Dios creador, pero yo tenía a mi pared una virgencita ahí, en un papel ahí, y yo me persinaba y una tía que tenía muy católica, a veces yo fui a unas clases de catecismo, y había una virgencita ahí con una niñita chiquitita al lado de la virgencita, que yo nunca supe su significado. Entonces yo no sabía realmente a qué Dios estaba sirviendo, no lo conocía, ¿verdad? Todos pues vivimos esa experiencia de alguna manera, a no ser que hayas nacido en un hogar cristiano y desde pequeño te hayan enseñado a ir conociendo al Dios verdadero. Más ahora, conociendo a Dios y más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora fíjate tú, cuando dice esto, lo toman como si fuera para los judíos. ¿Cómo queréis volver a las costumbres judías, a las leyes judías? Pero resulta que él está hablando es a los gálatas. ¿Cuál era las costumbres de los gálatas? Las costumbres de los gálatas no era la Torá, eran costumbres mundanas. Pero nosotros, ¿qué nos decían? Que se refería a la ley de Dios. ¿Cómo os queréis volver nuevamente a esas leyes? Vamos a seguir. Si el Padre los sacó de la esclavitud de su mundana manera de vivir, en las costumbres y creencias y religiones paganas en las que crecieron, ¿te das cuenta? Y los hizo libres para ser parte del pueblo de Israel por medio de Yeshua el Mesías. ¿Cómo es que ahora quieren esclavizarse otra vez, pero bajo los débiles y pobres rudimentos de la ley judía? Es decir, de un sistema ajeno a las escrituras, ahora estaban buscando entrar a otros. ¿Por qué? Por todas esas costumbres judías que eran esclavizantes. Hay leyes judías que son muy esclavizantes, amados, que exigen tienen muchas exigencias que hace que la gente se sienta esclavizada. Yo por lo menos les decía la semana pasada, por ejemplo, si tú vas a sacar el pedacito de pan del matzá, de la halá, tú sacas el pedacito de masa y haces una bendición para santificar la masa. Pero entonces ellos te dicen, tienes que pesar la masa. De acuerdo a cuánta masa sea, tienes que sacar tantos gramos. ¿Me comprenden? Entonces ya eso, ay, no tengo pesa. Yo tengo que conseguir una pesa. Porque si no tengo pesa, no puedo hacer jalá. Porque tengo que sacar exactamente los gramos que ahí dice que tengo que sacar. Y si hoy la hice más grande, la masa, le digo, ¿cuántos gramos son? Ay, ¿dónde está la lista? Para ver cuántos gramos son que tengo que sacar. ¿Me comprende? Yo les estaba diciendo eso la vez pasada a ustedes. Las ramas que se usan en Sukkot, que si esta rama tiene que medir tanto y la otra tiene que medir tanto, y que si las hojitas no están una al frente de la otra, o sea, todos esos detallitos hacía que se volviera algo tan pesado, porque eran detallitos, o sea, como para hacerlo lo mejor posible. Pero al fin y al cabo terminan volviéndote esclavizada de algo, o sea, porque te exigen demasiado. Te exigen demasiadas cosas. Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Días, meses, tiempos y años de la Torá o de la tradición judía. Obviamente está hablando de las múltiples festividades y costumbres del judaísmo que no eran parte de la ley de Dios, sino de la ley judía, y que los gentiles estaban comenzando a guardar como mandamientos. Por ejemplo, hay ayunos o hay algunos recuerdos de cosas que sucedieron. Por ejemplo, siempre se hace el recuerdo de cuando se derrumbó el templo, se hace días de ayuno, se recuerda constantemente el holocausto, hay un recordatorio de esas cosas, ¿verdad? Aquí nosotros no hacemos mucho énfasis en esas cosas. ¿Por qué, amados? Allí hay un dicho que dice, tiene el mismo pueblo judío, no olvidarás. Entonces, ¿qué pasa, amado? A nosotros Yeshua nos dijo que teníamos que perdonar. Que no podemos estar recordando las cosas horribles que sucedieron. Entonces, no es que uno lo va a olvidar, uno sabe que eso sucedió. Que eso pasó. Y que hay otro tipo de ayunos que realmente nosotros no lo hemos tomado justamente. Bueno, porque son más bien costumbres creadas por los hombres y no que están escritas en la Torá. Por ejemplo, para que tengan una pequeña idea. En la cuenta del Homer, en la cuenta del Homer, durante, no sé si son 15 días, no estoy bien clara, si son 15 días o algo así, no puedes ir a una peluquería, no puedes hacerte ningún tipo de arreglo, no te puedes pintar el cabello, ni cortarte el cabello, y vivir como en un luto, porque según se dice que el Rabí Akiva, si no me equivoco, se murieron una cantidad de estudiantes en la época cuando él estaba vivo, ¿no? O sea, no sé cómo es algo así en la historia, ¿no? Okay. Entonces, hay varias costumbres para recordar que pasó eso. Pero esa es una costumbre de hombres, pues, rabínica, no es de la Torá. O sea, no la podemos tomar como algo sagrado y que si no lo hacemos, ya nosotros estamos pecando contra Dios. A eso es lo que me refiero. Ahora eres libre, si lo quieres guardar, lo puedes guardar. O sea, nadie te prohíbe que lo hagas. Pero no es una exigencia y no es que aquí lo vamos a hacer y el que se corte el pelo va está disciplinado o algo por el estilo, ¿me entiendes? Si no, tú lo quieres guardar, bueno, lo guardas. Pero ya queda a título personal, no se pone como una obligación. De unas cuantas leyes que hay, nosotros no las ponemos acá como una obligación, porque son rabínicas, ¿ven? Bueno, habría muchos ejemplos que poner. Dentro del judaísmo hay múltiples días festivos que no están mandados en la Torá. Ayunos, días santos, festividades y conmemoración, etcétera. Pero aún sin haber sido ordenados en la Torá, el sistema judío los había hecho ley y mandamiento. Algunas de estas tradiciones y costumbres habían sido añadidas a las festividades que sí estaban ordenadas en la Torá, de modo que se habían convertido en la forma válida de guardar las fiestas del Señor. Es decir, si no guardabas las fiestas ordenadas por Dios conforme a la ley judía, entonces tu obediencia no contaba. Ahora, nosotros, por ejemplo, para poder guardar las fiestas, celebrar todas las fiestas del pueblo judío, lo hacemos como lo hace el pueblo judío, sin que sea necesariamente esclavizante. Pero tenemos que hacerlo más o menos como lo hace el pueblo judío, porque si no, cada quien lo va a hacer a su manera. ¿Cómo se celebra el Sukkot? El Sukkot se hace fuera de las casas, una cabañita con unas maderas, que tiene la medida exacta, porque si no tiene la medida exacta no sirve. Y las ramas que se ponen arriba también. Bueno, nosotros a eso no le damos mucho peso, ¿verdad? Además tiene que ser afuera y que le dé la luz de las estrellas. Bueno, eso es bueno hacerlo. No es que sea malo porque lo hagan nuestros hermanos. Está bien que lo hagan ellos. Pero, por ejemplo, nosotros aquí no tenemos la condición de hacerlo. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Una cabañita aquí adentro. Es que todavía no tienen un año, no la han experimentado, ¿verdad? Pero aquí hacemos una cabaña con sus palmas, ¿verdad? La adornamos con fruta y guardamos los días de Sukkot. Lo hacemos de una forma diferente. No es esclavizante, es un gozo hacerlo. Y nos mandan de Israel la rama y la fruta que viene directamente de Israel para hacer esas oraciones. Entonces nosotros seguimos leyes de nuestro pueblo, pero que sin que se conviertan en una carga, en una esclavitud. Porque eso es lo que no debe convertirse en algo que nos sintamos como obligados, como que se haga un peso. O sea, todo el mundo lo disfruta, pero se enseña la parte espiritual. O sea, tampoco es que no vamos a venir a pasar un rato aquí a comer algo porque estamos celebrando una fiesta, no. A darle su verdadero significado espiritual. Que salgamos enriquecidos por dentro y que a la vez tengamos un tiempo en que disfrutamos también en la parte física, pues comemos algo que tiene con por ejemplo, si Shavuot es una fiesta donde se comen lácteos y no se come carne, eso es lo que nosotros hacemos. No traemos carnes ni pollo, sino alimentos lácteos, ¿ve? Todo lo que sean quesos y sus derivados, todo, la leche y sus derivados, pasta y pan y todo eso, dulce, qué sé yo, frutas. Las frutas sí se pueden tener en todas las fiestas. Pero cuando una fiesta, por ejemplo, es de carne, como Pesaj, por ejemplo, que se comen carne, los postres no son lácteos. Los postres tienen que ser de frutas, dulces de fruta, pero no se sirve ningún tipo de lácteo. Entonces nosotros tratamos de abrazar las cosas que dice nuestro pueblo, porque la palabra dice que no juntarás la leche con la carne. O sea, una cosa es la carne y otra cosa es el pollo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos hacer un pasticho de pollo y le ponemos queso. Pero yo no hago pasticho de carne con queso, ni bechamel, ¿ve? No, de hecho, no hago pasticho de carne. ¿Por qué? Porque obligatoriamente el pasticho tiene que llevar queso, si no tengo que ponerle otro nombre, ya no es pasticho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo hago pasticho de pollo o bien de ricota, que me gusta mucho, que es, relleno los canelones y después los cubro con bechamel y queso y todas esas cosas y queda muy, muy sabroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tomamos nosotros? La base de la costumbre, pero sin todos los detallitos, ¿bien? Porque si no, no podríamos hacer aquí. Por ejemplo, si a nosotros, un judío tradicional, ve que hacemos una cabaña que hay adentro y dice, ¡ay, eso es tan loco! ¿Ve? Pero ¿qué hacemos nosotros con eso? Enseñamos al pueblo gentil que está entrando a las raíces hebreas, ¿qué es una sucá? ¿Qué es sucot? ¿Cómo se celebra? ¿Qué significa? Y realmente, lo importante de Sucot no es tanto la cabaña, es el significado que tiene. No es tan importante que la cabaña esté adentro o que esté afuera. Lo importante es lo que yo aprendo de Sucot, lo que a mí me enseña Sucot, cómo me edifica, cómo me hace crecer, porque se usa la palabra fiesta, pero realmente su palabra es celebraciones santas, convocaciones santas. Ese es su verdadero nombre. Pasa que uno lo dice fiesta y siempre que es fiesta te imaginas los pitos y las maracas y todo y el papelillo y, ¿no? Tú dices así poco menos que la hora loca, algo así. Pero no, cuando dice fiesta no son santas convocaciones. Que disfrutas, danza, cantamos, comemos, pero que tiene una enseñanza profundamente espiritual. Y que nos va a enseñar muchas cosas, pues. Entonces, cada una de las fiestas que lamentablemente nuestro pueblo cristiano todavía no conoce. Hay algunos que sí han despertado a esto, pero lo celebran a su manera. Y como no se quieren dejar guiar, sino que lo quieren hacer a su manera, imagínense que hay iglesias cristianas que han despertado a esto y celebran Pesaj, ¿no? Y entonces hasta matan el corderito y quieren hacerlo igualito como está allí cuando salieron de la tierra de Egipto. Eso no lo hacen ni los judíos, que aunque no han creído en Yeshua, ellos no lo hacen. Primero, no hay templo. Segundo, Yeshua tomó el lugar del cordero. Entonces nosotros no podemos matar un cordero y hacerlo igual. ¿Por qué? Porque ya Yeshua tomó el lugar del cordero. Y ni siquiera el pueblo judío lo hace, porque al no tener templo, al no haber los holocaustos y todos los sacrificios y todas las cosas que normalmente se hacían dentro del templo, pues ellos no pueden hacerlo. Y Hashem no les ha permitido levantar el templo. ¿Ustedes creen que pónganse a pensar esto. Un país poderoso como el pueblo de Israel, que ya ha viajado hasta la luna. Tenemos ahora el orgullo de decir, hasta la luna ya ha ido Israel. ¿Verdad? ¿No podría ser el templo? Díganme. Ya lo pudieron haber hecho hace tiempo. ¿Pero por qué no se ha hecho? Porque no es la voluntad del Padre. ¿Sabe usted que ellos han intentado dos veces hacer el templo? La primera vez hubo un terremoto y la segunda vez un incendio. O no sé si es al revés, si primero hubo el incendio y después el terremoto. Pero el asunto es que las dos veces ellos pararon el armarlo porque el Señor le dijo no. Además tiene que ser en el lugar donde está la copa dorada esa, ¿cómo es que le llaman? ¿Ah? Sí, la mezquita esa que está allí, que salen todas las fotos de Israel. De hecho, la foto que yo tengo de Israel, yo la borré. Yo la borré porque ya tiene que salir de ahí, porque resulta que ahí es donde tienen que construir el templo. Pero ¿por qué Hashem tiene eso trancado? Porque ellos no pueden hacer sacrificios hoy por el perdón de pecado, porque ya lo hizo Mashiach. Ahí nada más tienen ustedes una señal. Claro, ¿por qué? Ellos no pueden hacer sacrificios hoy de animales para recibir perdón de pecado, porque sería profanar lo que Yeshua hizo. Y por eso Hashem no permite que se levante el templo. Y está eso trancado allí. Y ahora es que ya tienen todo listo para levantarlo en cualquier momento. Pero es hasta que el Eterno no les dé el permiso, ellos no pueden hacerlo. Entonces, bueno. Es importante aclarar que este comentario de ninguna manera debe entenderse como un desprecio por la tradición judía de nuestra parte. Tenemos la convicción de que todo el combo de tradiciones y costumbres judías, si bien no son mandamientos y nadie está obligado por la Torá a guardarla, sí son una fuente de recursos de gran aprendizaje y que muchas de ellas pueden aportar a enriquecer nuestro entendimiento de la Torá. Okay. Aquí hay algunos, Acá hay un pasaje que está ahí mismo en Gálatas 12, que dice, os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ah, bueno, que esto habla de las festividades. Bueno, aquí hay una reflexión de Pablo, donde dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Al leer estos versículos del 12 al 16, no es difícil darnos cuenta que Pablo está recordándoles a la congregación de los Gálatas, los primeros años cuando el trabajo en ella, dándoles de su vida aún estando enfermo, y ellos lo recibieron con gran gozo y él se regocijó con ellos. Aquí está el pasaje ese de Gálatas, donde dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Yeshua. Pues, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Claro, este es un tiempo en que se levantó problemas con los Gálatas. Porque Pablo era muy directo y le decía, esto que ustedes están haciendo está mal. O sea, algo así parecido a lo que yo dije hoy allá arriba. Cuando hablé de la oración, ¿verdad? Y ta, ta, ta, ta. Uy, se enojaron conmigo. ¿Entiendes? Entonces, como él les está haciendo ver las cosas, les está llamando la atención, dice, yo me he hecho enemigo de ustedes por esto. Bueno. Tienen, acá dice, me he hecho pues vuestro enemigo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que queréis apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno, es mostrar celo. Aquí dice, ¿quién tenía celos por ellos? Los que se habían introducido en las congregaciones a enseñar otro evangelio. Y este versículo es muy revelador porque muestra el espíritu que motivaba a los judaizantes. El objetivo de ellos no solamente era enseñar en contra del Evangelio, sino desacreditar a Pablo, sacarlo del corazón de los Gálatas y ganar adeptos para ellos mismos. Eso, amado, no ha pasado de ser actual. Porque, ¿qué sucede con este ministerio del mesianismo? El ministerio del mesianismo es enseñar la Torá, pero con Yeshua. Esto hace algunos cambios con las raíces de nuestro pueblo, de sus costumbres, porque hay muchas cosas que nosotros no hacemos igual. Por ejemplo, si un judío sabe que todos ustedes toman camionetica para llegar aquí, ¿qué es eso? ¿Cómo van a ir a una sinagoga y van a pagar pasaje? Dígame si supiera de los que salen a comer afuera. Que aquí no hay que hacerlo, ¿no? Está mal. Usted tiene que traer su comida, nada de que salga a comer por ahí. Porque los chavales no debemos comprar comida en la calle. Pero eso poco a poco lo van aprendiendo los hermanos, ¿verdad? Pero aquí no se acostumbra a andar comiendo en la calle, ni comprándole chuchería a los niños. ¿Eh? No lo debe hacer, porque usted le tiene que enseñar a su niño desde pequeño. Hoy no podemos, hijo. ¿Por qué no hay plata? No, porque es Shabbat. Es Shabbat y no podemos salir a comprar chucherías. Tienes que esperar que después de Haftalah, si tienes plata y le quieres comprar, le compras algo, ¿ves? Pero ya enseñarle a ellos desde pequeño. Porque a los niños hay que enseñarles con el ejemplo. ¿Ah? Claro. Tiene que hacerlo el viernes antes de que comience antes de que empiece el Shabbat. ¿Ve? Y ya no puedes comprar nada hasta que terminemos el Shabbat. Eso es lo que realmente sí lo hacemos tal cual. Pero aquí cuesta un poco que lo entiendan. Pero poco a poco se van convenciendo. Al principio no es fácil, pero mi esposo y yo, pues, siempre hemos sido un poquito elásticos en ese sentido, porque la gente está entrando y la gente tiene que ir aprendiendo poco a poco, identificándose con nosotros, ¿ve? Y dejando esas costumbres que había de antes. Pero no es libertad, amado. No es libertad. No es que, no, yo en mi casa voy a hacer unas arepitas en la mañana antes de venirnos. No, yo tengo que dejar pensar en el desayuno del Shabbat en la mañana. Entonces yo siempre hago dos panes grandes para que uno sea para la cena y el otro para el desayuno. ¿Ve? O sea que ya tener, y lo único que hacemos es que prendemos en la cocina, la, no, ni siquiera el microondas, la cafetera eléctrica. ¿Ve? Que allí se hace el cafecito. Para un tradicional también eso es pecado. Tampoco puede. Pero bueno, nosotros entendemos que no prenderá fuego. Entonces no prendemos fuego en Shabbat. No debemos prender fuego, debemos cocinar hasta el viernes a las 5 o 6 de la tarde. Ya, a las 5 de la tarde ya dejas de cocinar. O a veces si te agarra la tarde, puedes terminar de cocinar, pero no prender fuego después que ya tú apagas el fuego del Shabbat. Porque no es que cae la tarde y tienes que apagar la cocina. Los judíos no apagan la cocina. Porque si no, todo el mundo comería frío los sábados y en la mañana. Yo les decía a ustedes que la mayoría tienen cocinas especiales que duran 24 horas prendidas sin problema. Ellos mantienen la comida caliente durante todo ese tiempo. Incluso ellos tienen una comida que la cocinan por 7 horas. Un tipo de hervido. Que tiene su cocimiento especial y todo eso, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos enredamos en eso. Sino que, ¿qué hacemos nosotros? Que ya el viernes dejamos comida hecha para el sábado. Para el viernes en la noche y para el sábado durante el día. ¿Eh? Porque tenemos que tratar de cumplir con estas costumbres. No cocinar. ¿Quieres perico hoy, mi amor? Pues te tienes que esperar hasta mañana domingo, te hago un buen perico. Pero hoy no te voy a hacer perico. Ni huevito revuelto. No, eso sí. Eso no está prohibido. Los judíos son especiales. No está prohibido fregar ni lavar coroto. Puede fregar y lavar coroto. Eso no hay problema. Eso no está prohibido. ¿Por qué no está prohibido? Ahora, que si te va a poner a hacer una limpieza completa a la casa, no, pero ¿sabes qué problema hay? Que tú guardes los platos sucios hasta 24 horas. Mira, eso el Eterno lo prohibió desde el principio. Antes de todas las leyes rabínicas, el Señor dijo, no encenderán fuego en vuestros hogares. Algunos dicen, no, porque eso había mucho trabajo, había que traer la leña, y para prender fuego no era que tú con un foforito echas y prendías el fuego, ¿verdad? Sino que era también problemático prender fuego. Sin embargo, algunas enseñanzas judías dicen, no se ponga usted con que ahora usted todo lo puede hacer sin ningún esfuerzo y usted no trabaja, no, sino que es una orden del Eterno, no encenderán fuego en vuestros hogares. Listo, ya, así dice el Señor. Están inventando ahí. Cuando veamos el elemento fuego, a lo mejor vas a tener respuesta. Pero realmente, mira, por una cosa, por I o por Y, como dicen acá, el Eterno lo prohíbe. Más nada, Él lo prohíbe y dice, no encenderán fuego en vuestras casas. Y mejor no lo hagan, amado. Porque si en algún momento en mi casa se ha hecho, cuando yo no estoy, va mi hija, prende fuego, ay, después en la semana siempre tengo problemas. Entonces mejor no prenderlo, simplemente. Tomé las precauciones antes y ya. Todas son cosas que el Eterno nos enseña, como le hemos dicho. Usted va a celebrar Shabbat, ya usted el día jueves ya tiene todo el mercado con lo que usted va a cocinar. Entonces usted va pensando, ¿qué voy a preparar para Shabbat? Eso es esclavizante, no, amado, es honrar al Padre. Eso sí les digo, eso a mí el mismo Señor me lo ha hablado. O sea, eso sí, no puedo decir, me lo dijeron, lo leí. Dice, eso es una fiesta para mí, dice el Señor. El Shabbat, por eso que en el judaísmo se usa lo mejor, se tiene un mantel para el Shabbat. Y se tiene una vajilla para el Shabbat. Y las cenas que se hacen es como si usted estuviera esperando al presidente de la República. ¿Ah? Así como si usted estuviera esperando al mejor, a la mejor. Primero, usted por lo menos esta parte la va a explicar, porque nosotros tenemos aquí ya 5 meses. Okay. Sí, claro, lo que pasa es que se han dado las clases, pero acuérdate que como ustedes han faltado, entonces tenemos que hacer una clase. Vamos a ver si tomamos un domingo para darles un taller y hagamos el jalá, ¿verdad? Y todo cómo se prepara la casa para el Shabbat. Okay, vamos a mirar el calendario ahí, a ver qué día tenemos para aprovechar ahora el tiempo de vacaciones también. De hecho, el miércoles es feriado. Igualito vamos a dar la clase, porque más bien todo el mundo está libre. Así que más rápido pueden venir, ¿verdad? Para tomar esa clase. Entonces, amados, todas las cosas que uno aprende en el judaísmo, por ejemplo, de cada fiesta, tiene sus costumbres y las hacemos tal cual las hace el pueblo de Israel. Obviando las que son inalcanzables para nosotros. Porque yo les he explicado normalmente que todos los judíos tienen la sinagoga a 2 cuadras de su casa. Donde sea que hay una comunidad de judíos, los judíos siempre tratan de vivir todo cerquita para que entonces pongan allí una sinagoga y puedan asistir allí. Pero nosotros venimos de los 4 lados, de los 4 puntos cardinales de Caracas, ¿verdad? Entonces es imposible que podamos llegar todos aquí un viernes en la tarde. Si llegas aquí un viernes en la tarde para hacer el Shabbat en tu casa es un problema, porque de aquí a tu casa imagínate todo el tiempo que te lleva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creamos aquí en Beit Yaakov? En el librito ese que ustedes tienen de las oraciones, aparecen las oraciones que se hacen en el hogar para entrar al Shabbat. Allí está. Entonces, esas son las oraciones que hacemos en el hogar, porque tampoco es que vamos a hacer una cena sin oraciones, pues no tendría ningún sentido, porque estamos honrando al Eterno, y por eso las oraciones primero son para Hashem, hacemos una liturgia, y después de esa liturgia es que cenamos. Y allí el hombre bendice a la esposa, bendice a los hijos, y después de todo ese protocolo, es que empezamos a comer. Sí, entonces después que terminas de comer, hay otras oraciones para cerrar. Las velitas son un símbolo que dice, guardarás y recordarás. Ellas se prenden como algo simbólico en el hogar. Y esto es que solamente en los hogares judíos está ocurriendo eso. En los que están abrazando esto. Sí. A la sal le tenemos cierto respeto. Nosotros un poquito en el pan nada más. Porque vienen unas costumbres paganas por ahí que a todo le tienes que echar sal. Y empiezan a regar sal por toda la casa. Y empiezan a inventar una cosa rara con la sal, y eso realmente no, nosotros no lo usamos. Aquí había una hermana que hasta el sobrecito le metía un poco de sal cuando metía los diezmos. Porque claro, hay una parte en la palabra que dice que las ofrendas las harás con sal. ¿Ah? La miel. Bueno, pues nosotros acostumbramos a poner miel en la mesa para untarle al pan. Aunque algunos dicen, no, que no se come miel. Nosotros comemos miel porque dice que la palabra de Dios como miel a mi paladar. Y la palabra de Dios siempre la comparan con la miel. Y no hay nada más rico que un pan recién salido del horno con un poco de mantequilla y un poco de miel. Ajá, sí. Sí. Sí, exactamente. Bien. ¿Qué más nos dice acá? Ah, bueno, lo que les iba a explicar. Cuando se habla de judaizar, se trata de lo siguiente, amados, para aquellos que no han recibido esta información. Dentro del pueblo judío estaban los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que habían abrazado la fe judía. Para ellos abrazar la fe judía tenían que cumplir muchos, muchos normas. O sea, aprenderse toda la ley y toda la halajá de la congregación. Entonces, esto significaba 3 años, 4 años, hasta 5 años, hasta que le hacían el examen y la persona pasaba todas las pruebas. Sabía todas las halajot, sabía todas las ordenanzas, las costumbres, las fiestas, todo. Una cantidad de requisitos pues, que tenía que cumplir para ser judío. Entonces, ellos se sacrificaron y botaron la gota para ser judíos. Pero resulta que cuando viene Yeshua, ¿verdad? Que ya eso lo hemos hablado en el libro de Hechos 15, donde dice, ¿qué hacemos ahora con los gentiles que están llegando? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, allí llegan al acuerdo de que no le vamos a poner toda la carga a ellos antes, porque ya vimos que el Ruach se está manifestándose en ellos. Hemos visto cómo el Espíritu Santo, dicen ellos, se manifiesta también en los gentiles. Eso para ellos era asombroso, amado. A nosotros nos parece normal, pero a ellos no. Porque acuérdense que a ellos solamente era su Dios de Israel, el Dios de Israel. Porque así era al principio. Así se manifestaba, era al pueblo de Israel. Sin embargo, él había dicho que su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones, ¿verdad? O sea, el Eterno siempre pensó en todas las naciones, pero él tenía que comenzar con una nación para poder revelarse a las demás naciones. Eso era lo que sucedía. Entonces, estos prosélitos, cuando vieron a estos gentiles que entraron y que querían entrar al templo, a la sinagoga, y que querían involucrarse con los judíos y codearse con los judíos, dicen, ¿qué se cree en esto? Ellos como, y al caso es que nosotros sí teníamos que cumplir todas las leyes, y ellos no, eso no puede ser. Entonces ellos le decían a la gente, si tú no cumples con esto, no eres salvo, y no eres hijo de Dios. Tienes que cumplir con esto, entonces tú eres ahora hijo de Dios y eres salvo, si no, no lo eres. Eso eran los judaizantes, que querían obligar a la gente a que tenían que cumplir primero con todas esas leyes. Entonces había esa división, esa separación dentro de las congregaciones. ¿Y aquí ha sucedido, amado? Aquí llega gente, ¿verdad?, que traen conocimiento porque han aprendido en otros lugares y quieren enseñar cosas que nosotros no estamos enseñando aquí. Así que cuando a usted alguien se acerque y le quiera dar una enseñanza rara, por favor acérquese a nosotros. Hable con nosotros, mire hermano, rabino, a mí, y dígalo con nombre y apellido. Claro. No es que, ay, aquí hay un hermanito que me enseñó tal cosa, pero hermana, me tienes que decir qué hermanito o qué hermanita, y con eso tú no estás cometiendo ningún pecado. Porque esa persona se tiene que alinear a lo que aquí se enseña, o no puede estar aquí. Aquí no puede, mire, hay una congregación judía que está por allá por Katia, y ellos tienen ahí como 3 creencias. Unos creen en Yeshua como el Mesías. Otros no creen en él. Otros dicen que Yeshua, que los que creen en Yeshua como el Mesías, no, que si él se casó, que él nació de José, que nada de eso del espíritu que vino sobre el vientre de María, no. Entonces ellos tienen ahí como 3 creencias dentro de una misma congregación. Yo no entiendo cómo eso funciona. Pero aquí nosotros tenemos una sola enseñanza. Y si aquí hay alguien que está enseñando algo diferente, ustedes son responsables de ponernos al tanto. Porque nosotros no podemos saber todo lo que se habla. Claro. Todas las enseñanzas que ustedes puedan recibir por ahí. Pero cuando usted escuche algo que le hace ruido, como dice por allí, ay, pero esto no lo ha enseñado el rabino, ni el moré, ni la rebeza. He visto yo que enseña eso, pues está en la obligación delante de Hashem de venir a hablar con nosotros, no de ocultarlo. Porque si lo oculta, se está haciendo cómplice de que aquí se haga una división. Aquí, amados, hemos tenido ya en 4 oportunidades que han tratado de destruir esta sinagoga. Porque se mete gente y solapadamente empieza a enseñar doctrina errónea, que nosotros no enseñamos. En lugar de levantar ellos su propia sinagoga, ¿verdad? Porque si quieren enseñar a su manera, levanten ellos su gente y hagan su propia congregación a su manera y a lo que ellos han aprendido. Pero no vengan aquí a un lugar a tratar de distorsionar lo que nosotros estamos enseñando. Es como, por ejemplo, yo aquí les he aconsejado a todas mis hermanas que todavía tienen que estar en alguna iglesia evangélica por alguna razón. No vaya usted a llevar esta doctrina allá adentro. No puede hacerlo, porque usted va a causar división y nosotros no podemos causar división. Si el Señor le está llamando a usted y usted tiene una amiga que usted quiere mucho y está allí, mira, te invito a mi casa, quiero enseñarte algo que yo aprendí. ¿Quiere darle la palabra? Bueno, no está prohibido que lo haga, porque de alguna manera tenemos que enseñar a otro. Pero no use la iglesia para hacerlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está yendo contra las autoridades de esa iglesia. Ellos tienen allí una doctrina y nosotros no podemos ir y meternos allá. A nosotros a veces nos dicen, hermano, pero ¿por qué usted no visita nuestra iglesia? Ay, aquí vamos a ir a visitar nosotros una iglesia. A decirle, mire, no es el domingo, es el sábado. ¿Ah? A decirle, no es Jesucristo, es Yeshua el Hamashiach. Y ustedes tienen que celebrar la fiesta. Imagínense, nos sacan a palos de ahí. ¿Entiende? Creamos allí una discordia. Y si a veces los mismos líderes no lo entienden, imagínense usted que uno le habla a 400 personas en un lugar. Forma un problema. Este es un ministerio, amado. ¿Qué es que el Señor toca los corazones y los trae? Más nada. Y por eso tenemos el ministerio radial. El ministerio radial es una voz que sale y lleva la palabra. El que es tocado, viene. El que le gustó, se queda. El que le pareció una cosa rara, se va. No está obligado a nada. Pero de alguna manera tiene que llegar la palabra. Pero no nos podemos meter a las iglesias a zarandear a la gente y a decirle todo esto. Porque tenemos que respetar los líderes que están en ese lugar. Claro, ¿por qué? Porque cuando alguien le va a hablar a una amiga, cuando le quieres transmitir, se lo tienes que hablar con propiedad. No con amenaza. Si no guardas el Shabbat, la maldición va a caer sobre tu vida. No. Sino que debe enseñarle con la palabra. ¿Sabes qué? Mira, te voy a dar unos pasajes bíblicos para que lo escudriñen y para que le pidas dirección al Ruach HaKodesh y le da los pasajes más que usted ha ido aprendiendo acá, ¿verdad? Usted se los cita y que los revisen para que los lean por ellas mismas y el Espíritu de Dios empiece a hacer el trabajo en los corazones de esas personas. Esa es la manera como debemos trabajar. De resto, en la calle usted a todo el mundo le puede hablar del mesianismo. Y no tenga temor. ¿Sabe que muchas veces la gente decía, ay no, pero como yo les voy a hablar de esto, la gente no lo va a entender? ¿Y cómo lo entendió usted? Claro que sí. Y le voy a decir, a veces los católicos son más accesibles a esto que el mismo evangélico. Porque, no sé, la religión católica, como la gente va cuando quiere, no está tan adoctrinada, a no ser que sea un tremendo católico, ya es más difícil hablarle de esto, ¿no? Del evangelio y de cualquier religión. Porque cuando un católico de verdad, mis Jesús, son más duros que un hervido de pollo. ¿Cómo es de gallo? No, de verdad, mire, cuando un católico es católico de verdad, es muy difícil llegarle. Pero un católico light, ese sí es más fácil que entienda. Imagínate, 4 o 5 años. Y le regalaba a todas las personas que él quería que Mire, yo aprendí algo, yo no sé, dígame si se los compartí, me dice, ya Rebeca, ya no dijo eso, no lo cuente de nuevo. Voy a ver si se los conté. yo leía por allí algo que me gustó muchísimo, ¿no? Y es que el rabino, creo que era el rabino Akiva, creo que era Akiva, o el otro, ¿cuál es el otro muy nombrado? Akiva y el, bueno, un rabino muy importante. Dice que él un día iba caminando y se encontró con una persona que se venía quemando. Yo se los conté la semana, ¿no? ¿No? Bueno, él iba caminando, entonces veo una persona, un hombre, que venía caminando y se venía quemando. Y llevaba leña en los brazos y se quemaba y se quemaba. Entonces, él se queda asustado mirándolo y el hombre le dice, yo soy un muerto. Yo ya me morí, ya me vine a este mundo y aquí estoy pagando mi vida mala que viví en el mundo de ustedes, le dice. Porque yo trabajaba, creo que trabajaba con impuestos, algo así. Le cobraba más la gente, la cuestión es que era un corrupto. Entonces, él está allí pagando lo que hizo aquí en el mundo. Y entonces le dice, pero ¿y estás condenado a vivir así? Sí, estoy condenado. Y no hay nada que alivie un poco lo que estás viviendo. Entonces le dice, solamente que un hijo mío haga Kadish allá en el mundo de ustedes. Kadish son las oraciones que se le hace a los difuntos. La persona cuando muere, que es el que dice, José Shalom Birruma. Eso, ¿no? Eso se usa para también para cuando una persona muere. ¿Y tú no tuviste algún hijo allá en el otro mundo? No, aquí en mi mundo. No, yo sé que mi mujer estaba embarazada cuando me llamaron para acá. Dice, yo te puedo ayudar. Bueno, le dice él, si me puede ayudar. Entonces él empezó a buscar al hijo de ese hombre. Yo sé por qué le estoy contando esto. Le va a parecer un poco raro, pero van a sacar algo bueno. Entonces él empezó a buscar al hijo y cada vez que nombraba al caballero ese casi le caían a piedra al pobre rabino, porque nadie quería saber de él, porque fue un tipo malo. Entonces hasta que por fin consiguió a la señora, a la que fue esposa de él, y consiguió al muchachito. Bueno, era casi como un Tanzania, ¿cómo le llaman? El demonio Tanzania es la cosa. Bueno, el muchachito era terrible. Y cuando él le quiso enseñar la Torá para que aprendiera a hacer los Kadish por su papá, bueno, el muchachito casi le salió a piedrazo. Y el rabino dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago con ese niño? Si parece que es peor que el padre. Pero yo no quiero ver a ese hombre que siga sufriendo así. Bueno, ese hombre, ¿sabe lo que hizo? Se retiró y ayunó 40 días por ese niño. 40 días. Él dice que comía pan y agua, nada más, pan y agua. Y clamaba delante del Padre por ese muchacho. Y clamaba y le pedía al Eterno por ese muchacho. Y clamaba y clamaba y clamaba. Hasta que terminó sus 40 días y dice que escuchó la voz y le dice, ya puedes ir donde el joven. Y se fue a donde el joven. Y el muchacho había cambiado. Entonces él comenzó a enseñarle la palabra, la Torá, a enseñarle los rezos, y el muchachito comenzó a hacer las oraciones por su papá. Entonces dice que una noche él estaba durmiendo y se le apareció el muerto. Y le dice, gracias. Gracias porque se ha aliviado mi dolor en este lugar. Bueno, no se pongan a preguntarme si existe eso, si es verdad, no es verdad, no sé. Yo se lo estoy compartiendo. Pero yo lo que aprendí de eso, sí, porque ya sé que van a decir, pero ¿y qué? ¿Acaso se puede parecer un muerto? Que no sé qué, no. Esa no es la historia. La historia es que cuando uno quiere que alguien conozca al Eterno, nosotros tenemos las herramientas para que esa alma sea transformada. Amén. Eso es lo que yo no me puse, pero será verdad lo que dice el rabino, pero como eso que se le apareció un muerto, pero y eso allá, porque yo sé cómo son las mujeres. Entonces, yo simplemente lo que quiero que aprendan de esto es que cuando nosotros tenemos un ser querido, amado, y usted quiere que esa persona se ablande porque está muy dura, pues no siga diciendo usted que está dura. Que es un rebelde, que no lo entiende, que cuántas veces se lo ha dicho, que no hay manera que aprenda. No, usted métase allí con el Eterno. Ofrézcale a Hashem ese tiempo de ayuno y oración, no porque usted está sacrificando su cuerpo, sino que usted está dedicando un tiempo para clamar por esa alma. Esa alma puede ser rescatada, amado. Hashem nos ha dado todas las herramientas, pero tenemos que aprender a usarlas. Entonces, tienes un hijo rebelde, tienes un esposo rebelde, tienes un ser querido, alguien que tú quieres que sea transformado. Amado, no lo termines de mandar al infierno. No tiene remedio que se vaya para el infierno. ¿Qué, imagínate, qué tenía que ver este rabino con ese señor que lo vio en esa condición? No tenía nada, pero tuvo compasión de él. Entonces nosotros con esto tenemos que imaginarnos que si nosotros no oramos por esa alma terrible, va a estar quemándose así en el infierno. Y que nosotros tenemos la opción. Ahora, si al final y al cabo la persona no aprendió jamás, pues ya por lo menos nosotros salimos de nuestra responsabilidad. Por lo menos tratamos. ¿Ve? Claro, porque a lo mejor van a haber personas que nunca van a cambiar, amada. Puede ser. ¿Sí, mamá? Claro. El infierno existe, amado. Yo sé que hay doctrinas que dicen que no existe, pero la palabra lo dice, lo declara, y Yeshua lo dijo muchas veces. Al infierno se van a ir, donde será el rechinar de dientes, donde el gusano nunca muere. Tenemos cantidades de pasajes que hablan del infierno. Entonces sí, hay un infierno. No. No, bueno, algunos dicen el infierno está aquí en la tierra. Claro que hay infiernos aquí en la tierra, ma, donde están matando gente y haciendo cosas terribles. Pero hay un infierno, la palabra del Eterno es muy clara. Dice que vendrá un día del juicio, donde se levantarán delante del Eterno los malos y los buenos, los que están inscritos en el libro de la vida y los que están inscritos en el otro libro, porque todos están inscritos en algún libro. Y entonces dice que serán juzgados los que están inscritos en el libro de la vida para vida eterna y los que están inscritos en el libro de la muerte para la condenación. Pero cuando habla del libro de la vida dice que también nosotros seremos juzgados, porque la vida eterna la tenemos, pero allá nosotros daremos cuenta qué hicimos con nuestra vida, no para que Dios nos condene y nos mande al infierno, sino para saber qué hicimos nosotros mientras estuvimos aquí en el mundo después de haber conocido al Señor. Porque también tendremos que dar cuenta de nuestra vida. No para condenación, quiero que se lo quede claro. No porque lo van a mandar para el infierno, sino porque usted va a tener que rendirle cuentas a Hashem. ¿Qué hizo con su vida desde que lo conoció? ¿Qué hizo con los dones y los talentos que el Eterno puso en usted? ¿Ve? Va a tener que dar cuenta. Dime, amor. ¿Y quién pone la palabra difícil? No somos nosotros mismos que ponemos esa palabra difícil. Es que es imposible. Es que ellos no entienden. No, amado, eso es una mentira del diablo. Porque nosotros no tenemos que creer a esa murmuración que viene del Yeseará. Nosotros tenemos que pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras familias lejanas. Porque Hashem lo que quiere es que nosotros clamemos. Claro, no es que vamos a orar por todo en el mismo momento, sino que usted puede dividirlas en grupos. En una oración ora por cinco, en otra ora por otras cinco. Pero tenerlas presentes. De repente no ora todos los días por las mismas, todos los días, pero usted por lo menos en la semana cumple con ir orando por todas las personas, como sintió mi amada, ¿verdad? Ustedes, bueno, el Ruach HaKodesh con cada una trabaja diferente. No es que todos tienen que hacerlo como mi hermana. Pero sentir la responsabilidad, porque es que ese es el problema que nosotros tenemos, amada. El problema que nosotros tenemos es que no, es que ese es muy rebelde, es que ese tiene el corazón de palo, pero es que ese no quiere entender. Nosotros lo atamos con esas palabras. Nosotros atamos a la gente, amada. Entonces, sí, mi amada, está bien. Shalom. Entonces, nosotros no podemos, shalom. Nosotros no podemos atar a nuestra familia, nosotros tenemos que desatar. ¿No dice Yeshua que Él vino a liberar a los que están cautivos, a sacar de la cárcel a los que están presos, a desatar las ataduras, las cadenas? que tienen atadas las almas. Y nosotros tenemos ese instrumento. Dice que nuestra palabra es como espada de doble filo. Entonces nosotros tenemos que empezar a usar las armas que se nos fueron entregadas, las armas espirituales, amado. Y tenemos, y una de las armas es la más fuerte, es la oración. Orar por nuestra familia, orar por los vecinos. Fíjense que cuando nosotros se nos mudó una gente nueva que se fue la viejita de allá, yo me puse a orar, amada, Señor, por favor, que los vecinos que lleguen al lado sean gente buena, sean gente tranquila, porque un vecino te puede hacer mudarte de casa. Entonces, es el más cercano que tienes. Y pidiendo a Hashem, por favor, Hashem, que las personas que se muden al lado sean gente tranquila, que no vaya a venir escándalo ni cosas raras a este lugar. Y amado, un matrimonio bello con sus niños y todo tranquilo, ahí no se escucha nada. ¿Ve? Porque uno lo que tiene es que orar por las situaciones, clamar al Padre y no cansarse de hacerlo, no darnos por rendido, amado. Hasta si ahora, si el Hashem te dice, ya no ores más, no ores más. Yo una vez oraba por una hermana que estaba muy enferma. Y un día que me vine aquí sola, yo me preparé allí, me puse incluso en el lugar sagrado, y abrí la boca, Señor, te pido, no me pidas por ella. Me dijo así el Señor clarito, no me pidas por ella porque me la voy a traer a mi reposo. Me la traigo a descansar. Yo me quedé petrificada ahí. Y empecé a llorar porque sabía que ya el Señor había dictado. O sea, Señor, no me pidas porque ya lo decidí. ¿Por qué lo decidió? No sé, pero si el Señor te lo dice enfáticamente, ya tú no puedes romper los linderos, ¿verdad? Y entonces, bueno, venían las hermanas y lloraban por ella, yo no podía decir nada. Su gente más cercana, ¿no? Y venían a orar, ella no era de aquí, ella se había, bueno, ella era medio de aquí y medio de las Acacias. Entonces, ella venía, porque ella antes era de aquí, pero una vez que la engatusaron y se la llevaron no sé para dónde, después se puso así toda inestable. Todo ese grupo que se fue siguiendo esas voces extrañas, y entonces empezaron con un pie allá y otro acá, y no se han estabilizado. Desde que se fueron de aquí no se han estabilizado. Y las veces que vienen acá siempre son bien recibidas. Pero no se han estabilizado, no sé qué cayó sobre las hermanas, no sé. Bueno, el asunto es ese, amado. Entonces hay momentos que a lo mejor la gente va a decir, ya no me ores por esa persona. Y tú lo vas a sentir, él te lo va a decir, y ya tú cierra tu boca. ¿Ves? La hermana a los 2 meses ya va a recibir esa palabra, ya falleció. Pero mientras el Señor no te diga, no ores por esa persona, sigue orando. Y el Señor te va a mostrar. O si tienes que cambiar la oración, qué sé yo. ¿Ves? Pero no perdamos esa esperanza, amado. Eso es muy importante. De que yo le contesto esto porque realmente sé que nosotros tenemos armas que tenemos que poner a funcionar, amado. Ahora sí no me acuerdo por qué fue que me fui para allá. No, ¿ustedes se acuerdan? ¿De qué era que estábamos hablando? Sí, tal vez que no debemos perder la esperanza, sí, porque estábamos hablando, ¿verdad?, de que ellos pues no dejaban que los gentiles entraran. No dejaban que los gentiles entrar. Ay, que de ahí nos fuimos hablando de que si usted le habla a la gente y la gente no entiende. Y de allí nos fuimos para allá. Que nunca pierda la esperanza y ore. Ah, sí, porque ustedes decían, no, ¿cómo le voy a hablar de las cosas judías? A lo mejor no van a entender. Por eso fue que nos dimos toda esa vuelta, ¿no? Pero es que es así, o sea, no ponga usted la traba. Aquí la gente llegaba y decía, pero ¿cómo le voy a hablar yo de esto a la gente? De que vengan a una sinagoga. Por eso yo le dije hoy al hermano, cambie la palabra sinagoga y diga una quejilá. ¿Qué es una quejilá? Hay un lugar donde adoramos al Eterno y leemos la Biblia. Entonces cuando usted le habla en el mismo idioma, la persona entiende. Esa va a ser una clase que cuando terminemos el libro de Gálatas, voy a darles una clase que se llama Las partes del alma. Pero las partes del alma, muy profundo, y hay algo que allí enseña que me gustó muchísimo, porque ella dice, un bebé que se alimenta solo, se alimenta mal. Tiene que buscar un mentor, tiene que buscar a alguien que te enseñe la doctrina de una forma más cercana. Porque si tú, suponte tú que tú tienes un niño de 4 años, y abres la nevera y le dices, coge todo lo que tú quieras de allí. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy, amado. La gente está despertando, sabe que hay algo más. Sabe que no está completo lo que está recibiendo. Entonces se ponen a investigar aquí, a investigar allá, ¿verdad? Como a mi hijo cuando le detectaron que tenía algo en la tiroides, se puso a bajar por internet todo lo de la tiroides. Mamá, estoy grave, estoy muy enfermo, me voy a morir. Mira, le entró hasta ataque de pánico. Estuvo sufriendo ataque de pánico por ponerse a bajar cuestiones allí en el internet. Y yo le dije, tú tienes que dejar de estar bajando esa información. Bástate con lo que te diga tu médico y ya. Y no te ponga, mira, y se sintió. Después se le fueron todos los ataques pánico y todo. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes mucha información, te vuelves loca. Porque hay demasiada. Yo no leo ni escucho todo lo que sale. Sino cuando yo siento, yo he creado una, o sea, he sentido como una sensibilidad espiritual que a veces llego y en estos días tenía el teléfono. Bajé a hacer ejercicio y no me salía la radio, porque yo escucho una radio secular en la mañana, que son unas cosas bonitas que me gustan. Y entonces no me salía la radio. Y entonces veo qué audios tengo. Bajé un audio y resulta que recibí tremenda enseñanza en un audio grabado que tengo ahí. Porque así trabaja el Señor. ¿A quién le está sonando un teléfono por ahí? Ah, okay. Entonces así es como el Señor te va dando. De repente tú estás mirando los libros y sientes algo dentro que te dice, este. De repente tú bajas algo en internet y Hashem te va a confirmar, pero no te pongas como Eva. Exactamente, y por eso es importante que asistan a todas las clases, porque es la única manera que van a crecer asistiendo a las clases. Y pidiéndole a Ruach HaKodesh, dirígeme, Señor, si yo debo ver esto, Padre, ¿debo ver esto o no lo debo ver? ¿Debo bajar o no lo debo bajar? Para que no sea yo confundida, ¿ve? Por eso tenemos que cuidarnos. Vamos a ponernos de pie para cerrar, amado. Padre de los cielos, en esta tarde, Abba, estamos agradecidos a ti por la palabra, Hashem. Queremos pedirte, Abba, tú sabes que somos una tierra fértil, Señor. Una tierra que da frutos, Padre. Pero también estamos expuestos que en esta tierra fértil puedan sembrarse semillas que no son buenas, Padre. Te pedimos, Abba, que a través de tu Ruach HaKodesh, que está puesto en nosotros para llevarnos a toda verdad, que cada una de nosotras, Padre, sepamos escoger lo que realmente nos conviene y sepamos rechazar lo que no es bueno para nosotros, para nuestro conocimiento, Padre. Te pedimos que tengamos esa sensibilidad espiritual para saber discernir y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre. No nos permitas que de alguna manera seamos confundidas, seamos desviadas de tu verdad, Abba. Enséñanos tu camino de una forma que podamos entenderlo, Señor, y que podamos caminar firmes, Padre, confiando en que tú estás con nosotros, que tú nos estás enseñando, que tú estás velando por nosotros, Padre, y que llegaremos a un final término maravilloso, Padre. Guiados por ti, Hashem, no nos queremos soltar de tu mano, no nos queremos ir por nuestros propios caminos, Padre. Queremos ir sujetas a ti, que seas tú quien nos guíe, seas tú quien nos lleve, seas tú quien nos dirija a través de nuestro Yeshua HaMashiach, a través de tu Ruach HaKodesh en nosotros, Padre. Tú, Señor, lo sabes todo y sabes cómo hacerlo, Padre. Te lo imploramos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, Padre. Que el Eterno les guarde.